10:36 de la mañana, estás en el Aguacero Diario, el noticiero comunitario de FM La Correntada, en este sábado 16 de marzo que va a abrir. Va a abrir, está asomando ahí Febo, así que esperemos que aguante. Está con nosotros el crédito local, 100% canaletas, la señorita Brenda Rojas. Que bueno, muy amablemente se ha hecho un lugarcito en su entrenamiento, su parte de entrenamiento, y vino a hablar un rato con nosotros. Lo debíamos, la verdad que estábamos recontra en deuda. Hemos tenido muchos invitados y que no haya venido Brenda era algo malo para nosotros. Pero bueno, buen día, ¿cómo va? Buen día, chicos. Gracias por venir primero, gracias por hacerte el lugarcito. Te cortamos un poco ahí la adrenalina de entrenamiento. Bueno, que nos cuentes un poco de tu actualidad hoy y de lo que se viene, ¿no? Los Juegos Panamericanos, que es el próximo objetivo grande, si se quiere. Sí. Pero tenés también entre medio bastante actividad, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo ahora recién vengo de entrenar. En estos días estuve entrenando acá en San Pedro. Ajá. Pero ahora, a partir del lunes, bueno, tenemos la concentración. O sea, todo esto viene después del selectivo que tuvimos hace poco. Que se realizó en Tigre. Ajá. Y bueno, participé ahí ya que hablamos de Lima, ganando la mitad de la plaza para Lima, claro. lo que te explicaba recién. Sí. Obteniendo el primer puesto en 500 metros, tengo el 50%, digamos, adentro. Sí. Y bueno, ahora vamos a entrenar abril, mayo entrenando para definir a ver cómo, qué bote y se corre, que K1, que y que K2, y que bueno, y que K4. Ajá. Y nada, todo concentraciones. Y para los juegos que son el del 26 de julio al 11 de agosto. ¿Y cómo te sentís vos? Y bien, por ahora bien. Haber ganado me dio un poco más de confianza, digamos. No quiere decir que es lo que te decía, que no quiere decir que todo el año andás bien, pero claro. Pero es bueno. Como que es lindo arrancar el año así. El año no solo lo digo así porque lo arrancamos en marzo, porque ahí arranca el selectivo, digamos. Sí, sí. Ahí se selecciona la gente para todo el año. ¿Fue en marzo este año, este mes fue sí, el sí. selectivo? Sí, sí. Ah, pero ¿vos no habías clasificado antes ya? No, no. O sea, este año se clasifica en marzo. Todos los años clasifica en marzo. Ah. O sea, anteriormente yo igual estamos concentrada y todo, pero... Sí, vos sos parte de la selección estable. Claro, pero sería. Si yo no... O sea, si alguien que está concentrado no queda dentro de las personas que ellos deciden, si uno, dos, o cinco, o diez... Claro. Está afuera. Hay que revalidarlo, sí. Claro. Constantemente, porque sí. Bueno... ¿Y de cuánto hablamos cuando hablamos de un equipo de canotaje? Y en mujeres somos... Siempre no más de 5 en medio. Y acotado. Sí, o sea sí. 5, 6. Otros años llegamos a ser más chicas, pero sumando a las más pequeñas, digamos, a las más chicas. Claro, sí. Entonces sí. Entrenábamos todas juntas y ahí éramos un equipo más grande. Eso estaba bueno. O sea, ahora ellas entrenan en Rosario y nosotros entrenamos en Tigre, así que estamos separadas. No sé si. Nos damos cuenta de lo destacable que es que vos estés entre esas 5, porque estamos hablando de nivel nacional, sí. Entre 5 mujeres que estés vos, a base de un esfuerzo también personal altísimo, ¿no? Y en cuanto a las becas de Lenar, justo que estábamos hablando un poco, ¿se mantienen las becas? ¿Se perdió? Se mantiene, pero se va a mantener solamente para la gente que tenga resultado panamericano. Ajá. Como que ya sudamericano no... O sea, apoyaba a mucha gente. Sí. Era muy amplio. Claro. Ya con un resultado sudamericano ya accedía a la beca... Anual sería. Sí, de ello, de NAR. Sí. Pero ahora es como que se pusieron más exigentes. Uh-huh. Y hay que tener... resultado panamericano. ¿Y a qué le llamamos resultado panamericano? Y a resultado panamericano es ser medallista. Medallista. Y... O sea, no diploma, eso ya no. No, la verdad que no sé, pero yo lo que tengo entendido que es medallista y también pueden apoyar, poner alguna proyección que ellos decidan. O sea, que los entrenadores digan, bueno, ellos son proyecciones, así. Claro, sí, pero más jóvenes. Los más jóvenes, claro. Sí. Pero sí, va a ser como más cerrado. Antes era como más amplio. Claro. ¿Y eso es una presión Y, o sea, para las mujeres, te joden la cabeza. Para nosotros las chicas que tenemos, la tenemos más, más complicada, más jodida, porque, o sea, para en nosotros hay nivel en Panamericano, México y Canadá, claro, son fuertes, así sí, que nada. Sí, pero, o sea, es presión, pero es con son las reglas del juego. Claro. O sea, hay que entrenar y no por eso, si no, me quedo en mi casa. Claro, sí, sí, sí. No, pero bueno, viste que a veces... Uno que es competitivo, no, o sea, sabe que hay gente más fuerte o... Pero bueno. Sí. ¿Vos qué edad tenés ya? Yo tengo 23. 23, ya hace que remás. Remo de más o menos de los 12, 13, por ahí. Claro, ya hace unos cuantos añitos. Claro, pero que remo entrenando de verdad más o menos desde el 2013. Ajá, bueno, sí. Igual, sí, un tiempito. Hace 6 años que me estoy metiendo fuerte. Porque aparte, estuviste, ya has obtenido esos resultados como para estar donde estás. Bueno, no, obviamente, he estado en las Olimpiadas, en Panamericano, Sudamericano. Tenés tu rodaje y tu experiencia a tu corta edad, ¿no? Porque vos tenés muchos años, si se quiere. Sí. No sé. Sí, si te da la cabeza más que nada y te rinde el cuerpo. Yo tengo mi compañera que tiene 39 años. Claro, por eso. Mi otra compañera, que una cumplió 30 ahora, la otra ya cumplió 30 también. Tenés más años de carrera todavía para el futuro que lo que remaste, si se quiere. Claro, y tengo otra que tiene 18, ¿entendés? Como que tengo el equipo, somos 5, pero tenés de 18 a grande espectro. Casi 40, ¿entendés? Sí, hermana menor, menor mayor. Sí. y aparte seguramente han hecho una buena relación también porque... Sí, sí, nos llevamos bien. Que eso también es importante para un equipo. Che, ¿y expectativas para adelante, para el futuro, más allá de los Panamericanos, seguir creciendo, las Olimpiadas, sí, nuevamente? Ojalá que demos un salto a nivel equipo. Ajá. Porque, o sea, nosotros somos un equipo, a pesar de que vamos y competimos a individual. Sí. Después somos un equipo, digamos. Claro. Tenemos que dar un salto todas y sí, poder clasificar y estar mejor posicionado. Hay material, vos hay canotaje. Hay ganas, sí, hay canotaje, hay muchas ganas, por sobre todo hay ganas. Porque, hoy en San Pedro vemos que... Por ahí hay varios equipos ya, acá hay mucho canotaje hoy en día. Claro, por eso. Y a nivel nacional, ¿sigue creciendo la actividad? ¿Vos ves que hay un crecimiento? Sí, hay mucho crecimiento. Siempre en mujeres es menos y en varones más, pero porque es una cuestión de que el deporte es como... No sé, es como que un deporte más masculino y... Pero qué sé yo, poner acá somos dos o tres chicas nada más entrenando. Claro. Es como que siempre... Yo lo veía, no lo veía tan así, lo veía más mixto. Pero bueno, acá dice que grande Brenda, éxitos en este nuevo año, representando al país, orgullosa de vos. 73-74, manda ese mensaje. Bueno, gracias. Así que, la gente acá del barrio que obviamente... que te apoya, ¿no? Seguramente eso lo sentí. Sos la máxima exponente, pero también hay una escuelita atrás que seguramente tiene como espejo y que anhela y seguir tus pasos, si quiere. En cuanto a competencia local, ¿queda algo más? La competencia nacional, si quiere. ¿Hay alguna otra regata de acá adelante? Y por lo general, cuando concentrás... Es como que estás tan afectada a concentrar que ya no podés prácticamente ir a competir a... Vos concentrás y es... Y es palo y palo y palo, ¿no? Claro. Y es como que terminás una concentración un sábado a la mañana y ponele que te quiera ir a competir. Lo único que querés hacer es llegar a tu casa y descansar. Tirate un poquito, claro, sí. Me decías que también van a concentrar en España. Sí. De eso todavía no está nada bien confirmado, pero se supone que es un mes. Un mes, claro, trabajando duro. De junio. Y eso se casi un mes. Claro, semanas. Sería ya previo a Lima. A Lima. Claro. Che, y en cuanto a las canchas acá en la Argentina y a lo que ustedes necesitan para trabajar y entrenar, ¿está bien Argentina en ese sentido? ¿Falta? ¿Se necesita más infraestructura? La Argentina, bueno, acá en Tigre estaba la pista, pero ahí en la pista nacional, pero que ya no se puede remar porque, o sea, ya mucha gente, o sea, reman igual, hay mucha gente que ahí todavía sigue entrenando, pero no sé si se pueden seguir haciendo competencia. ¿Por? Por el estado del agua. Mira, yo te digo, cuando era tengo 42 años, hace 29 creo que fui, más o menos, no, era 29, sí, 28, fui a Náutico Acoag y a nadar, y ya era bastante brea el agua, el lago ese que corre por el río Tigre. Así que imagino ahora debe ser, sí, debe ser como sí. Ese sí, hay remar en dulce de leche. Bueno, nosotros no, pero los chicos de remo que estaban ahí concentrando, y ponele que, no sé, como seis de ellos más o menos terminaron internados o infectados. No sé, yo siempre que iba terminaba con alguna infección en el cuerpo. Ah, no. No, sí, está muy contaminada el agua. Pero igual, ahora el selectivo se hizo en Nordelta, porque en Nordelta el club de ahí, a canotaje le presta. Y a remo ahora también. Está remo y canotaje entrenando ahí. Sí. Y se hizo una pista. Los entrenadores hicieron una pista. Ajá. La verdad que estuvo muy muy bien marcada. Yo que soy media desastrosa en cruzarme de cancha, no estuvo muy bien alineada. La verdad que en ese sentido estuvo bueno competir así. O sea que el lugar, y ahora ustedes están parando ahí, sería, están trabajando ahí. Ahí, entrenando, estamos entrenando ahí. Nordelta no es en el barrio, sería. No, claro, el barrio Nordelta tiene un club, que es Club Nordelta. Ajá. Y tiene dos clubes, el club y después otro lugar que se llama El Muelle, se realizó desde El Muelle. Y a nosotros, y al equipo le presta el club para estar todos ahí. ¿Y después concentran ahí también o van a...? Ahí, no, y al gimnasio vamos a la pista, el de que está, yo te digo que donde está la pista esta que se hacía los selectivos ahí. Ajá. ¿Cuánto tiempo destinan de cuántas horas entrenan? Y depende, ponerle que a la mañana, no sé, hagas una hora y media, todo depende del trabajo y del descanso que lleve. Porque si haces doble turno también bajás y descansás una hora y después volvés al agua y vas a otra hora, entre entrar en calor y todo, como que se suma. Sí. Y nada, después también tenés el gimnasio, que nunca bajan de 2 horas. O sea que, tenés una... O sea, un tiempo importante de ¿cómo es? Destinado, o sea, no. Sí. Por lo general, el tiempo que nos toca en nuestras casas es se le llama semana del 50, que es la semana de más flojita, más, claro, al menos carga, digamos. Y por lo general lo hago en un turno. Si yo vengo ahora a la mañana, ya está. Ahí remo o hago un poco de pesa o lo que me toque. Sí. Y ya después ya está, tengo mi tarde libre. O lo hago a la tarde, ayer vine a la tarde, pero ya te da más fiaca porque ya estuviste todo el día y vine como a las 6 de la tarde, así que... sí. Pero todo depende de las ganas del día. Acá en mi casa puedo decidir yo mis horarios, allá no, allá te dicen un horario, claro, vale, tenés que respetarlo. Va el profe, todo como... Claro. Che, ¿y la alimentación? Y la alimentación a nosotros no... Nuestra nutricionista es Melina Lais, que es la mujer de Gastón, el entrenador de acá. Ah, mira. Bueno, ella está como nutricionista del equipo. ¿El equipo nacional? Y otra chica del equipo nacional de mujeres y de varones. Ah, mira. Nos miden y nos hacen antropometría y todo. Sí. Y también nos dan el plan. ¿Y se respeta? Sí, se respeta. o sea que nosotros, ahí las facturas no, por ejemplo. Sí, a veces no. Dice, está en un cuadrito. Factura y no sé, y frito, tratar de no, pero un día se puede. Un día, sí, un día a la semana creo que era todo lo que se puede. Claro. pero bueno, sí, imagino que yo lo que estaba viendo, o lo que hoy normalmente todos los deportes ya la alimentación, ya los físicos son de elite y ya la superación es constante. Y en todos los niveles, si quiere, desde el más profesional, o del deporte más profesional, al menos, pero bueno, que a nivel internacional, o sea, si no tenés un físico de elite, si no tenés un no tenés una alimentación y no tenés un montón de horas de entrenamiento, o sea, estás muy por debajo, o sea, es altísimo. Por eso hablaba del tema de las becas, y porque si no, viste, uno si aparte tiene que laburar y todo, viste, o sea, no, imposible, si te dedicas de lleno a esto, es como que no te va del tiempo para trabajar. Claro, pero encima, y vos sabés. Si te vas moviendo de acá para allá, menos vas a poder trabajar. Claro, por eso. Entonces, viste que vos. Y si tenés que trabajar, por más que nos vendan el tema de que el esfuerzo, este trabajaba y aparte estudiaba y competía, pero a la larga sabés que terminás en el proyecto y en el esfuerzo y sabés que... No, lo que haga lo tenés que hacer de lleno para mí. Y sí, sí, no, ni hablar. Pero bueno, por eso también es un esfuerzo, seguramente de tu familia también, que... y el tuyo también, porque vos tenés, no estás en San Pedro casi nunca, o sea, estás siempre errante. Capaz que vive más tiempo en Tigre, bueno, ahí en... Sí, sí, en Tigre. Que en otro lugar. Sí, sí. ¿Pero vos seguís representando a las canaletas cuando vas a competir? ¿A la cooperativa o a la escuela? Sí, o sea, a nivel nacional y a la escuela. Y a cuando vas afuera y a Argentina, claro. Pero sí, yo estoy afiliada para Canaleta. Ah, mira. Bueno, eso está bueno también. O sea que... porque, bueno, por ahí yo escribo en Visión y a veces pongo, viste, con la... Que representar a la cooperativa, ya veo que no, que, viste. Pero bueno, en realidad no sé, bueno, ¿usted quiere preguntarle algo? 7 millones de preguntas. Una, estuviste en las Olimpiadas. ¿Qué te, o sea, más allá de la experiencia, que debe ser algo impresionante, qué es lo que te llamó la atención? O sea, ¿hay algo o alguien o algunas cosas que viviste? O sea, vos estuviste en un lugar privilegiado, que quisiéramos estar todos ahí. Y seguramente has visto cosas, has escuchado cosas, te has relacionado con gente que quizás nunca pensaste que te ibas a cruzar. ¿Cómo es ese ambiente? O sea, ¿qué es lo que vos viste, tus experiencias? O sea, a mí me gustaría saber absolutamente todo, no nos da el tiempo, pero lo más sobresaliente. Lo más sobresaliente es la humildad que tienen los grandes deportistas. O sea, ya estar ahí, ya sé que es un logro gigante, pero la gente que está ahí, que se cansó de ganar medallas olímpicas y que, o sea, ver que hablan con el primero que se le cruza, le hace una pregunta y ya le contestan como si nada, es como que eso fue lo que más me sorprendió, porque yo decía, bueno, capaz que ni te miran, ¿entendés? Claro. Pensaba yo, no sé. Sí. Era un pensamiento... Nada que ver, errado. ¿Como quién? ¿Con quién estuviste hablando? ¿O con quién tuviste el placer? No, yo no soy mucho de hablar igual. No, sí, eso no, ya no, lo sabemos, pero... No, no. No, yo la escuchaba a las chicas que hablaban ahí con los chicos de básquet o con, no sé, hablaban con, qué sé yo, con Escola, con... Ah, de la misma selección. De la misma selección, de la misma, sí, sí. Argentina. No, porque después estaba a ponerle... Me acuerdo que lo vi, pero de lejos lo vi así, como pasando a Usain Bolt, y ese sí que no. Fue re lindo verlo, pero no sé, que se sacó una foto con nadie. Iba con su... Era él y todo, gente alrededor, y bueno, él sí, él no... Ah, no, sí, no se va. No. Sí, igualmente, ahí hay pero algo... Pero lo deben volver loco, sí. Pobre. Ahí Usain Bolt, yo leí una nota de él. A ver qué opinás vos siendo deportista. Que Usain Bolt decía que él no se concentró con su equipo, claro. O sea, con Jamaica, porque él quería estar encerrado y preparado en lo que y iba, bueno, a ser. Y bueno, sí, ¿no? Pero es que todos somos distintos. O sea, claro. Capaz que hay gente que le gusta concentrar, o sea, estar con su equipo, y hay gente que no le gusta. O sea, hay gente que decide apartarse porque le hace bien. O sea, hay gente que... Bueno, yo tengo a mi compañera que es Martina y Sequilla, ella concentraba con nosotros y ella el año pasado decidió apartarse porque ya le estaba haciendo mal, ¿entendés? Ya era un hecho de que... Y yo siento que no, yo siento que a mí me hace mal no concentrar, porque bien. Me juegan en contra a la mente decir no estoy entrenando bien, no No, no me estoy exigiendo. Es que somos todos distintos. No todas las cabezas son muy diferentes. Hay gente que necesita, no sé, escuchar música y no escuchar a nadie. Hay gente que, no sé, gente que necesita que le hablen, que lo apoyen, que lo estimulen. Es como que somos todos muy distintos. Sí, claro. Y a veces el deporte, los profesionales son depende de los momentos. O sea, ¿te ha pasado a vos que en el momento decís, hoy estoy on fire? O sea, hoy me está saliendo todo bien. ¿Esos momentos influyen también en el canotaje? Te lo digo porque pasa mucho en el fútbol, que es lo que más... Yo sé, lo que más miran, sí. Claro, el deportista, y a veces que como que viene de racha y ya está, viste, está ahí, vos decís que me va a salir todo bien. No, yo nunca sentí eso de decir que me siento bien. Yo digo, siempre me siento bien después de la competencia. Es como que, no sé si es bueno o malo, pero siempre la seguridad o la inseguridad... En realidad la inseguridad no, porque si me va mal, es como que me da ficha para me enloquece, para entrenar más. Para entrenar más, y claro. Y si me va bien, me da seguridad. Es como que estoy diciendo, bueno, sí, yo pude. Si pude, puedo. Como que sí. Pero si algo me va mal, es como que automáticamente mi cerebro dice, no, vos podés. Eso no es lo que tenés para dar. Sí, ah, también la tranquilidad de dejar todo. Claro. Y en las competencias. Y también el tema del Manu Ginóbili, por ejemplo. Él decía que no le gusta perder absolutamente nada. Claro. O sea, tiene un espíritu de competencia. Él quiere ganar todo lo que se... Todo. Oh. Absolutamente todo. Y eso lo ha llevado a tener la carrera que tiene, inclusive con la edad que tiene en la NBA. Supongo que en tu caso será lo mismo. Así vos sos de querer ganar todo. Sí, yo quiero ganar todo. Desde un entrenamiento hasta... todo. Una competencia, todo. Y en lo personal también, en las discusiones, en las charlas. También. En las discusiones quiero ganar yo. Es como que, bueno, si no me cuesta dar la razón. Claro. Vos sabés que me yo... Me cuesta. Vos sabés que yo... Lo estoy trabajando igual. también tienen No. Lo trabajo sola. No, yo quisiera el psicólogo, pero no... Lo intenté 3 veces, pero no me gusta. No sé por qué. No, pero, te está funcionando. O sea, sí. Seguí así. Por donde vas, por el claro, camino sí, que vas, sí. Vas más que bien. Sí, por ahora no. O sea, es que yo siempre viendo, hay diferentes deportes, ¿no? Pero deporte, me llamaba la atención tanto el canotaje, después de alguna regata, la forma en que terminan las regatas, o sea, los palistas serían, ¿no? Como, o las palistas, que es como una, como que terminan, o sea, no sé, no pueden pestañear. Yo es una cosa, porque vos ves otros deportes que son duros, pero este como que vos terminás muerto. Claro, dejás, no sé, te caen las uñas cuando una cosa de loco. Y están así, o sea, terminás destruido, sí. Dejás todo. Y después, otra cosa que también me llama la atención y que no nunca, o sea, porque uno va viendo las regatas cuando... sobre todo en la tele, sobre todo en la época de Olimpiadas o de Panamericano o de Sudamericano, que por ahí lo pasa te dices, porque realmente, o por la tele, ¿no? Pero, sí, te dice lo que más apoya claro, al deporte en general. Y sí, en realidad sí. Y uno por ahí ve, regatas de 1 kilómetro, no sé, son 5, 10. Y en velocidades, a partir de 1 kilómetro... O sea, 1000 metros, 500 metros y 200 metros. Ya, eso es velocidad. Después todo lo otro es medio fondo o fondo. ¿Y las Olimpiadas tienen...? Tiene solo 1000, sí, 1000, 500 y 200. Pero ponele... El mujer es 500 y 200. ¿Ah, no hay 1000? No. Ah, pero en el CoA4 dice, no, porque nosotros teníamos la táctica de los primeros, no sé, 250 metros, remar de una manera, después salir a buscar al primero, no sé... cuando vos lo ves, ya nunca ves si, no se percibe que se aumente la presión. No, eso lo puede percibir alguien que está en canotaje, ¿entendés? Alguien que dice apretaste o ahí aflojaron las piernas, es alguien que lo puede, es alguien que ve un video que lo está viendo en vivo ahí. Sí. Y te dice, acá aflojaste, acá apretaste o acá fuiste a tomar las paladas. Saliste a 140, en el medio a tanto, así. Y entonces por las paladas y también te ponen GPS, todo. Entonces, anda con el. Sí, atrás, no, para competir el reloj no, pero sino atrás del bote un GPS que usan los entrenadores. Ajá. Entonces, a ver si coincide lo que ellos vieron con lo que el GPS tomó. Claro. A ver si cuando nosotros apretamos, si qué reacción tuvo el bote, si el bote aceleró, si se quedó, si... Ajá. Che, y la línea de llegada es cuando pasa la primera, la punta, o sea, la sí, prueba. Sí, sí, sí. O sea, la prueba cuando pasa la, ahí ya está, la línea, no, no, llegada, es que... ahí llegaste. Y quería decir el tema de bueno, y eso, ¿cómo se puede trabajar una regata de 200, 500, 1000? Porque 200 metros, o sea, por ahí uno los ve y en tres paladas, por lo menos 100 metros, no sé. Sí. Ahí no hay, ahí hay pura explosión. En 200 metros sí es pura explosión, es como que... No sé si tenés mucho tiempo de calcular, de decir, en 500 metros sí es más de pensar, digamos. Por lo general nosotros decimos, bueno, salimos y hacemos, una de las chicas se encargaba ahora, no sé si va a estar en el K4, Sabrina, que ella va por el K1 200, claro, ella no va a estar afectada en el K4. Ella por lo general se encargaba de contar las paladas, todas las paladas de la competencia. Entonces decía, bueno, chicas, yo cuento tantas paladas y le digo un va. Y ahí pensamos en apretar las piernas, porque por lo general salíamos y se nos aflojaban las piernas. En competencia es muy normal que las piernas como que se te cansan. Entonces decimos, bueno, ahí le digo un va y no es para que subamos de paladas, sino para que apretemos las piernas. Bueno, intentábamos hacer eso. Y después decía, bueno, y a tantas paladas canto otro va y intentamos levantar progresivo. O sea, de menos a más. Ajá. Y tratar de levantarlo. De eso es una cosa lo que vos planteás. Después, a lo que salga, imagínate que somos cuatro personas que. Claro, por eso. Capaz que saliste y ya te reventaste, o saliste y no pensás que. O no llegaba, o cosas así. Pueden pasar un montón de cosas en una regata. Sí. Pero por lo general, se plantea algo para hacer. Nunca se sale sin saber lo que vas a hacer en la competencia. Sí. Porque las cuatro tenemos que saber y estar de acuerdo. ¿Y eso lo define el profesor o lo define ustedes? No, lo definimos nosotras. Okay. Sí, sí. Ajá. Así que, nada, sí, eso. Porque es como que si una piensa una cosa, una dice, bueno, yo voy a salir a quemar y cuando quemo. No, porque se te muere una y ¿qué haces? Tenés claro. 300 metros más. Y tenés que, claro, tenés que tirar a la que no puede tirar. Entonces es algo que se hace toda junta y pensando y intentando que salga para lo que planeamos, digamos. Claro. Quería decir, el tema de las paladas es una cosa, algo tenés, o sea, no tenés otra cosa en la cabeza que ir contando, es una tremendo. Claro, yo en competencia no las cuento ni loca, porque me vuelvo loca, pero en los entrenamientos por ahí sí las cuento. Ah, ¿sí? Sí, pero como para no aburrirme, digamos, si es un trabajo que es muy tranqui, o bueno, no me aburro, entonces cuento algo. Claro. Pero si no, sí. Che, no, y se sigue, o sea, uno sigue mejorando la técnica, se sigue mejorando la técnica. Sí, es como... la técnica es eterna. Ajá. O sea, la gente que grosa la van a seguir corrigiendo, o sea, todos los días de tu vida te tienen que corregir. Te siguen marcando esto. Sí, porque aparte si uno tiene un error, por lo general tiende a volver al error. Claro. Lo cómodo, cuando te cansás te tenés a volver a lo cómodo. Ah, claro, sí. Si vos toda la vida remaste con los puños por acá arriba, cuando estés cansada vas a querer hacer eso. Porque es donde te sentís cómodo. Claro. Che, y otra cosa de la regata. Previo a la regata, ¿se hace un calentamiento? ¿De qué depende el calentamiento? Y nosotros hacemos un calentamiento en tierra, movilidad, yo, todo ahí en. Antes de bajar, bajamos al agua una hora o una hora y veinte antes. Ah. Entramos en calor, un poco, no sé, serán 2 kilómetros, 3 kilómetros. En total, haciendo trabajo, piquecito, bueno, bajamos, se descansa. Sí. En un rato, nos cambiamos, nos ponemos la ropa de competir, los números que te ponen, numerito atrás de la espalda. Sí. Todo lo que tenemos que estar exactamente igual vestida. Bueno, todas las reglas que ponen. Y sí. Después bajamos a competir directamente la regata. Ahí vamos a la regata un rato antes también, porque hay que entrar en calor de nuevo. O sea, un poco de entrar en calor antes de competir. Claro, sí, porque por eso decía el tema del cambio de aire y esas cosas. Sí, hay que es más entrar en calor que lo que pasa a la competencia. Claro, ¿cuánto dura una carrera de 500 metros, por ejemplo? Y depende de lo que ponga, pero... Pero más o menos, o sea, hoy, ¿ustedes cuándo están haciendo en 500 metros? Y nosotras en K1 estamos abajo de los 2 minutos. Uno, claro. No sé. Ahora ponele viento, ahora tuvimos viento en contra y no sabemos qué tiempo ponemos, pero ponele que viento en contra, la más rápida fui yo, puse 2.7. Pero claro. Viento en contra. ¿Y corriente? Y no, por lo general no hay. No hay corriente. Eso sí, son canchas cerradas. Sí. No hay corriente. O sea, por lo general no hay. Ajá. Pero bueno, son... Son lagos o artificiales o cosas así, que no hay corriente. Lo que afecta es el viento. Sí. Si el viento está en contra, se hace larguísimo, se hace eterno. Si el viento está a favor, se hace rapidísimo. Ajá. Sí, todo depende. Si el viento está de costado, es molesto. Ah, claro. El viento si está de costado es re molesto porque es como que te tira para un costado. Poco de inestabilidad o cosas así. Claro, por eso decía, por eso hablábamos del tema de las canchas. Si no tenés algo adaptado bien o no, o sea, vas como con mucha desventaja, si se quiere, a la hora de correr. O sea, tenemos la suerte ahora de que nos prestan ese lugar ahora para entrenar, pero sí, estaría muy bueno que Argentina, con tantos espejos que tiene de claro. agua, que haya una cancha. O sea, que haya una pista que sea para garotaje, pero el tema es que, no sé, eso cuesta mucho, se ve. Y antes iba mucho a Río Negro, ¿no? A entrenar, a Río Negro, Neuquén. No, nosotros no fuimos. Ah, ¿no? Los varones fuimos. A los varones iban. Pero no fueron solamente, o sea, remaban poco ahí. Nosotros donde más fuimos es a Tafí del Valle, que tiene un lago también. ¿Tafí del Valle en Tucumán? Ah, mira. Ah, bueno. No sé, César, si agregamos algo. No, yo simplemente felicitarla. Nosotros nos cruzamos seguido acá cuando yo vengo a Roja Directa. Debo confesar que me quedaron millones de preguntas. Por supuesto, estás invitada cuando vos quieras venir a Roja Directa. Pero la verdad que es un orgullo enorme tenerte aquí. No, gracias a ustedes. Menos mal que vine después de competir, por lo menos tenía algo más para contar. Y que la otra vez también iba a venir, pero me colgué y me fui a remar. Ves que porque los chicos salen al horario que ustedes hacen el programa. Entonces, como que dije, y cuando volví me dice, Vivi, ¿no fuiste a la radio? No, le digo, me fui a entrenar y se lo olvidé. No importa, pero bueno, la cosa es que por lo menos hacía tiempo, visto que veníamos hablando, viste que vos estabas acá, y bueno, vos tenés tu ocupación y de la que el barrio entero está orgulloso, así que, y San Pedro, ¿no? Y bueno, la verdad que todo el deporte, como decía, si entre 5 deportistas que integran la selección, una sanpedrina, es de valorar, ¿no? Sí, después ahora. Después veremos a quién le toca y eso, pero bueno, no importa. Así que esperemos por ahí, si se da antes de que te vayas, que están yendo el 8 de julio para Lima. Sí. Bueno, por ahí si podés llegarte un rato antes y que sea... porque dicen que este programa de suerte somos como la... Sí, definitivamente. Como en el programa La Suerte. Sí. Pero entre los dos nos sumamos la edad de Mirta. ¿Qué va a ser? Sí, así que bueno, éxitos como siempre y bueno. Más que eso, después de todo depende de vos, ¿no? Siempre. Así que bueno, muchas gracias por venir y no, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Listo. Muchas gracias.